Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. My fellow Americans, welcome to this program. Hello. No sé cómo se dice cabelleras y cabelleros en inglés. Cabelleras y cabelleros, bienvenidos. Está bien, búscalo. Llámate a Donald y pregúntale. Voy a preguntar. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaiber Estares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Hillary Arcaya y Génesis Clinton. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Donald Hernández y Daniel Trump. Cabilleros, o cabilla en inglés, se traduce como Billie Jean Pin. Por tanto, cabilleros debe ser algo así como Billie Jean Pinners. Entonces saludamos a los Billie Jean Pinners. Billie Jean Pinners, welcome. Les saludamos a nombre de este gran equipo y les recordamos que pueden escucharnos a esta hora a través de telenavegante.net. Hemos tenido muchos problemas a lo largo del día con la transmisión de rcr.tv, problemas que trabajamos para solventar en lo más inmediato posible. De igual forma, les recordamos que pueden participar con nosotros a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También tenemos la cuenta en Twitter del programa, que es @yasinosva. La cuenta de Daniel Lara en Twitter, que es @delaraf. @nevadolfo es la cuenta de Neomar Hernández en Twitter. De la misma manera, a través del 3456, pueden ustedes enviarnos sus mensajes de texto con sus comentarios, que leeremos al aire siempre y cuando los acompañe con su nombre. 3456, 3456. 482-9750 es el número del teléfono, el número del teléfono de la emisora al cual podrán comunicarse para hacernos llegar sus comentarios. Hoy va a ser un miércoles de análisis y de participación de la gente. Les pido, por supuesto, disculpas por el estado deplorable en el que se encuentran mis cuerdas vocales. Pero yo estuve anoche celebrando, ¿no? Mucho, y como ustedes comprenderán, salí de caravana por Washington D.C., luego estuve en New Jersey. Me di unos pasos por ahí por Newark. Uh-huh. Luego llegué a California. En California sí estaban de luto, lo lamento. Y bueno, y nada, regresé rápido. Fue un viaje relámpago. Y por eso es que mi voz, lamentablemente, se encuentra en este estado deplorable. Pero mi ánimo está intacto. Caballeras y caballeros, quiero empezar el programa, en principio, enviándole un cordial saludo, porque esto ya se ha hecho tradición. Si uno saluda, uno tiene que saludar a los demás, panas, porque si no, esto se convierte en una... Caen a piña. Sí. Un saludo a la señora Sara Gutiérrez de El Valle. Sara Gutiérrez del Valle, jubilada del IPASME. Sara Gutiérrez del Valle. Escucha este programa religiosamente toda la tarde. Le encanta este programa y le envío un cordial saludo. Fue tu compañera de trabajo de mi tía Teresa allá en el IPASME. Saludo también a los trabajadores del IPASME. En segundo lugar, tengo que decir lo siguiente. Neomar, antes de entrar en materia... hay una empresa que el chavismo intentó vender como la iniciativa que se iba a crear desde el Ministerio de la Alimentación para quebrarle el espinazo a la Polar. Es decir, era la competencia oficial contra Polar, la Corporación Venezolana de Alimentos. Claro. La Corporación Venezolana de Alimentos fue declarada en quiebra hace 2 semanas y está en proceso de liquidación. El presidente Nicolás Maduro decretó su liquidación y ordenó la liquidación de todo el personal, a los cuales están liquidando como peones de fábrica. Quiere decir que el último intento del gobierno por quebrar a la Polar quebró, que fue la Corporación Venezolana de Alimentos. Los trabajadores están muy preocupados. Hoy hablé con una trabajadora de allí, porque mira la fecha en la que estamos y los van a dejar en la calle en esta fecha. Tienen incontables casos de corrupción allí porque presidente que llegaba, presidente que se iba con los bolsillos llenos y todas las empresas asociadas allí como Pescalva y todo ese grupo de empresas dentro de esa fulana corporación que no sirvió para nada, que no fuera a robar y robar, por supuesto, a los directivos. Bueno, y hoy está liquidada sin que haya una investigación, sin que haya nada con respecto a este tema. Yo le pido al liderazgo opositor, a la gente de la Comisión de Contraloría, al diputado Freddy Guevara, sería muy importante, muy interesante, que le echen un ojo a lo que pasó con la Corporación Venezolana de Alimentos, supuestamente organismo público que iba a competir con la Polar. Bueno, no pudieron con el oso. Ese que querían sacar un oso rojo, mira, y el oso blanco a paso por encima. Mira, aquí tengo, estoy revisando el sitio web de la Corporación Venezolana de Alimentos, que les invito a visitar. Es www, ya por cosas hasta de ocio, ¿no? www.cval, como de Valencia, esa vez pequeña, .gob.be. Y entonces, la última noticia que colgaron en el portal tenía que ver con una reunión, una mesa de trabajo que se hizo con representantes de los CLAP. Otra cosa que va a pasar a ser una especie en extinción, muy seguramente en los días por venir. Pero me voy a la reseña histórica de la Corporación Venezolana de Alimentos, y se habla de una empresa que fue creada efectivamente en el año 2010 por el gobierno bolivariano como un sistema empresarial de propiedad social. En ella se agrupan unidades de producción primaria y también plantas agroindustriales. Y no puede ser lo que nos dice Daniel una cosa sorpresiva, porque si uno quiere remitirse a ejemplos recientes en la historia venezolana y sobre todo en la historia de la época chavista, no más que hay que acordarse recordar lo que ocurrió con los centrales azucareros, por ejemplo, o lo que ocurrió con Lácteos Los Andes, que todavía está allí, pero con una calidad, vaya, nada que comparable con la que existía tan solo algunos años atrás. Agroisleña. La Red Mercal. O sea, no Pedeval, hay, Daniel, no hay. Proal. Y esto es la historia además de Cuba, porque ahora estamos metidos. Daniel me incorporó con mucho entusiasmo a leer la historia del castrismo, ¿no? Entonces yo estoy terminando de leer una biografía, por ejemplo, de casi 600 páginas, la que le hizo Ramonet, supuestamente, a Fidel Castro. Es una gran mentira, ¿no? Y voy a estar revisando también otros materiales que tienen que ver con la historia de digamos, la era castrista. Y no hay, ni en Cuba, ni en Venezuela, en Cuba ya más de medio siglo y en Venezuela vamos para 20 años, no hay un solo éxito de una empresa, digamos, estatal, que pueda compaginar, que pueda competir sus márgenes de producción, sus márgenes de eficiencia, sus márgenes de ganancia con respecto a lo que es una empresa privada. Y el beneficio que, por ende, además de la ganancia, trae la empresa privada para la gente que al final del día es la que importa, ¿no? Que es el consumidor, que es usted, que soy yo. Que solo queremos que los productos sean mejores, que se consigan y que, por supuesto, sean más baratos. Pero, y eso no se logra con regulaciones, no. Eso no se logra creando una, ¿cómo es que se llama esto? La Corporación Venezolana de Alimentos. Eso no se logra con más estatismo. No, eso no se logra así. Y no lo decimos nosotros, lo dice la realidad, porque acaban de liquidar esa corporación. Si eso hubiese servido para algo. No sabía que la habían liquidado. Si eso hubiese servido para algo, no estuviesen liquidando y de paso dejando a los trabajadores en la calle en esta fecha. En el último bimestre del año, lanzando la incertidumbre a una cantidad de trabajadores allí, a los cuales estuvieron como peones durante todo este tiempo, ayudando a meterle embuste a la gente, porque lo que harían era meterle embuste a la gente. Mira, este gobierno recibió programas sociales vinculados, porque es mentira que aquí no hubiese programas sociales vinculados a la alimentación, porque Proal no lo creó el chavismo y Casa no lo creó el chavismo. Yo lo recuerdo, en era de Caldera. Por favor, en la época de Caldera. Y había una cosa como el programa de atención materno-infantil, donde metieron a trabajar a esa partida de militares que quedaron en la calle después del golpe de Estado del 4 de febrero y cuando fueron indultados, a través de, pusieron ahí de jefe del programa de atención materno infantil a Arias Cárdenas, quien le dio trabajo a todos esos vagabundos. Daniel, y yo no lo recuerdo porque lo haya leído en los libros. O sea, no es porque a mí me echaron un cuento tampoco de Casa o de Proal. Yo recuerdo muy niño, claro, en aquella época uno no entendía nada, pero ya cuando pasan los años, uno empieza a hacer las comparaciones necesarias y comienza a hacer, digamos, armar el rompecabezas. Yo recuerdo a mi abuelo. Yo estaba muy pequeño y mi abuelo iba a comprar, recuerdo yo, en un gran galpón que tenían, yo creo que era Casa, en el 23 de enero. Y o sea, es mentira de que los automercados, las redes de abastecimiento popular las creó este gobierno. Yo recuerdo Casa, por ejemplo, y esto debe ser gobierno de Caldera, que existía una gran central de caza en el 23 de enero, ahí en el 23 de enero, que supuestamente es uno de los bastiones de la izquierda y del chavismo. No. Entonces, eso no es nuevo. Y antes de eso, eso es una labor de propaganda. No, y antes de eso existió Corpo Mercadeo que existió Mercifrica. O sea, es mentira, pues. Y eran, en ningún caso se buscaba con eso quebrar competir contra Polar o contra otras empresas del sector. Simple y llanamente se buscaba, a través de del programa social y del subsidio directo a la gente, bueno, que al que menos tuviera se le hiciera menos difícil hacer este tipo de cosas. ¿Cuántos comedores escolares, cuántos comedores públicos, cuántos hogares para ancianos desvalidos ha abierto este régimen en este tiempo? Misión, visión y objetivos estratégicos de la Corporación Venezolana de Alimentos. Esto lo estamos haciendo, sí, en parte porque somos ociosos y porque hay que explicarle las cosas a la gente bien. Mira esto, misión de la Corporación Venezolana de Alimentos: fomentar el desarrollo de un sistema agroalimentario socialista de la nación, a fin de garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria. No quiero ni contar del pueblo venezolano. ¿Y ahora tomando como base los proyectos los lineamientos del Proyecto Nacional Simón Bolívar, bueno, que es eso que utiliza el chavismo como una especie, además del Plan de la Patria, como una especie de guía, Corán, de hoja de ruta. Como el Corán. Es como el Corán, ¿vale? Sí. O la Torá de los judíos. No, como el Corán, porque habla de guerra. Y aparte de eso, bueno, tiene toda esta cuestión. Es la Biblia, chavista. No, el Corán. Es belicista, dice y tú. Y tiene esta cuestión de la charía, de la ley islámica. Te corto la mano si no robas, porque aquí es al revés, porque esta gente es bizarra. Y eso está por encima de la Constitución. Está por encima de la Constitución. Entonces, allí tenemos, bueno, tenemos otro fracaso más en fracaso entre comillas, porque si nos está escuchando Aura Palermo, ¿verdad? Estará corrigiéndonos en este momento. Eso no fue ningún fracaso, eso fue hecho a propósito. Porque el Plan Nacional Simón Bolívar, obviamente lo que busca es llevar a la gente al menor estado posible de pobreza para aumentar su dependencia y sobre los estómagos vacíos de los ciudadanos empezar a construir el socialismo, porque el socialismo es hambre. Y es una hegemonía con hambre. Con hambre, ¿no? Claro, porque, tú te perpetúas en el poder con base en que la gente tiene que depender de ti. Y entonces tiene que acudir en última instancia a ti, así sea para que le tires un granito de arroz, lo mínimo. Pero así tienen que depender. Pero fíjate, y yo creo que, fíjate, nos salió esta primera parte del programa hablando del tema, porque yo te voy a decir una cosa, Neomar. Yo no sé de verdad, y vuelvo y lo repito y lo he dicho varias veces. Yo no sé si la dirigencia política opositora y chavista se han paseado por las mismas calles por las que me he pasado yo. La avenida Sucre de Caracas. Yo invito a los políticos venezolanos que no acostumbran pasar por allí a que caminen o inclusive que pasen y se monten en un autobús para que vean lo que es el hambre y lo que es la necesidad. Como muchachos jóvenes metidos dentro de contenedores de basura buscando comida. Gente haciendo cola frente a las carnicerías, frente a las panaderías, frente a los negocios de comida, esperando que saquen la basura para revisarla. Cosas como esas, barbaridades de ese tipo estamos viendo. Yo hoy tuve que en un autobús, escuchando el cuento un muchacho de 17 años, echando el cuento que había tenido. Imagínate tú, un cuento terrible. O sea, una cosa donde el muchacho contaba que se había tenido que ir de su casa porque su padrastro le pegaba a su mamá y él se entró a golpe con el padrastro defendiendo a la mamá y todo lo demás, ya estaba durmiendo en la calle y no podía trabajar porque no tenía cédula ni RIF y ni permiso de sus padres. Entonces tuvo que buscarse un abogado y todo aquello. El muchacho está viviendo en la calle y no tiene que comer. Y tragedia tras tragedia, porque también esta situación, el socialismo también, este socialismo que están intentando implantar, tú sabes, la primera víctima o la víctima fundamental de este régimen, la familia. La Constitución Nacional establece que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Sí. Este comunismo decidió atacar a esa célula fundamental, que es la familia, destruir a la familia. Aquí ya no hay vida en familia, aquí se murieron los espacios tradicionales donde la familia iba. Aquí ya no hay restaurantes familiares, porque ya la gente no puede ni siquiera comer en su casa. Aquí no hay hora de almuerzo juntos en la mesa para muchísimas familias. Aquí no hay ya vacaciones familiares, ni qué decir. Aquí ya no hay, en este momento en el que estamos hablando, cuántas personas están pensando, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo en diciembre? Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo las hallacas? Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo los regalos de los niños? Dios mío. Toda esa cantidad de cosas han convertido a la familia venezolana en la víctima predilecta del horror, de este horror llamado régimen político. Y cuando nos ponemos a revisar en profundidad lo que han hecho con las madres, fundamentalmente con las madres venezolanas, en una sociedad matricial como esta, donde la madre es prácticamente el motor fundamental de una familia, uno lo único que le queda decir es que ellos no tienen madre, porque es evidente que si la tienen no la quieren. Porque cuando tú ves que en las colas, fundamentalmente el 80% de las personas que están en las colas son madres, son mujeres y son madres también. Y cuando tú ves la cantidad, lo que le han hecho a los jóvenes y a los niños de este país, que le han robado la infancia y la juventud, por lo menos a 3 generaciones, a ti lo único que te queda es pensar, oye, de verdad, que Dios nos ilumine para no hacer locuras, porque lo que provoca es sinceramente meterse a loco. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta seguramente haremos algunos comentarios sobre, aunque ya el tema está un poco manoseado, pero bueno, nunca es malo establecer los puntos de vista sobre lo que se está comentando, o sea, sobre lo que está en la opinión pública, en la palestra de la opinión pública, y eso, el día de hoy, es no más que el día después de que Donald Trump ganó las elecciones de los Estados Unidos. Vamos a hacer algún comentario sobre eso a la vuelta de la pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta, así es, en Radio Caracas 750 en el día de la M, y esto es Y Así Nos Va. Dice el presidente saliente Barack Obama, aquí habrá una transición pacífica. Y esto de la transición pacífica tiene que ver, por supuesto, cuando usted lo mira desde acá, y con esto voy a empezar la reflexión, los comentarios que se emiten sobre las situaciones que se producen afuera de nuestro país, desde nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted trata de explicar qué es lo que ocurre en otra parte que no sea Venezuela, con el paradigma que usted tiene aprendido, con el paradigma, con la mirada que usted tiene internalizada desde Venezuela. Hay mucha gente que anoche entonces empezaba como, y esto lo digo, empezaba porque es lo que leía yo en las redes sociales, en Twitter, empezaba como un estado de alarma. ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo va a ser que ganó Trump? Bueno, sí, fue una sorpresa electoral para muchos. Para algunos otros no, porque bueno, gente que confiaba en que Trump podía remontar la cuesta, ¿no? La cuesta sobre todo de la opinión pública, porque aquí lo que se dijo desde los medios de comunicación, lo que se dijo desde las encuestas, es que no tenía el mínimo chance de ganar. Pero bueno, el hombre gana, y entonces en Venezuela, quienes tratan de aproximarse al asunto, ven esto como una situación de alarma. Caramba, pero si está gobernando un demócrata que tiene 8 años en la Casa Blanca, ¿cómo va a ser esta transición ahora para que agarre un hombre como Trump? Que para empezar no es que sea un republicano en todo su sentido, ¿no? Sino que más bien un candidato, y esto sí es válido, que puede ser visto como un hombre que es antisistema. Bueno, yo les quiero decir algo. Y es que precisamente la visión venezolana del asunto no aplica en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? En los Estados Unidos existe una estructura jurídica, existe un entramado institucional, que por más que Trump sea lo que sea, y no voy a entrar a calificar con epítetos ni a decir si es bueno, si es malo, si me gusta su performance mediático, no, yo no voy a decir nada de eso. Que por más que Trump quiera hacer lo que quiera hacer, bueno, él está como metido y está encasillado en un margen de acción y en un margen de maniobra, que es lo que este entramado jurídico institucional le permite. Allá usted no va a escuchar, y por eso yo hacía una broma en Twitter ayer, Daniel, en la madrugada, creaba yo un hashtag, decía ruido de sable, porque entonces alguien decía, me dijo una tía que hace yoga con la ex esposa de Trump que los militares no le van a entregar el coroto. Eso no va a pasar en Estados Unidos, ni van a pasar muchas de las cosas que la gente teme. O sea, yo leía también, por ejemplo, hoy a nuestra amiga Thaís Peñalver, que acaba, está fresquito, creo que acaba de publicar el artículo hoy en horas de la tarde sobre las expectativas que se pueden tener de un gobierno de Donald Trump, y ella hablaba de que en Estados Unidos generalmente los candidatos terminan cumpliendo por lo menos entre el 60 y el 70% de sus promesas. Sí, y eso es cierto, allá tiene mucho valor la palabra empeñada. Pero ese cumplir las promesas tiene también unos grados de matización importante. Esto del Muro de México, esto de la política migratoria, esto de, por ejemplo, el aislacionismo que pueda plantear Trump en términos internacionales con respecto a los países que están en el entorno inmediato y no tan inmediato, los que están como, por ejemplo, tan lejos como Rusia. Eso es una cosa que se va a matizar. Yo no creo que, por ejemplo, deba darse tanta importancia a algunos temas como los del muro. Eso se verá, eso se discutirá. Claro, ahora los republicanos tienen una mayoría también en ambas cámaras. Pero entonces la conclusión, yo creo que es prácticamente esa, y que tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros no podemos opinar y a veces no entendemos lo que pasa en otros países porque nos situamos desde la óptica que es muy válida, es muy lógica, que es la que tenemos nosotros aprendida. Y en Venezuela, vaya que está quebrantado el marco institucional, vaya que está quebrantado el marco jurídico, como para que nosotros pensemos de que, bueno, en Estados Unidos, caramba, eso va a ser una calamidad. No, allá hay muchas cosas que no pueden ser modificadas. Y como está el marco jurídico, como están también las situaciones, digamos, institucionales, hay poderes fácticos, Daniel. Está el famoso, esto que arguye el chavismo siempre, el famoso componente militar industrial. Eso condiciona mucho la actuación de los presidentes también. Entonces, hay una cantidad de cosas que a uno lo que le queda es decir, bueno, hay que esperar un poco. Y la transición será, si es que se puede hablar de transición, porque no es más que el traspaso, aunque Trump, lo repito, no es un militante, digamos, convicto del Partido Republicano, no es más que el traspaso que ha ocurrido en la historia reciente de los Estados Unidos de hace más de 100 años, mucho más allá, que del traspaso del poder del Partido Demócrata al Partido Republicano. Y eso tiene ya unos antecedentes antiquísimos, como que le digo, en Estados Unidos. Entonces, habrá que ver qué ocurre de esto, pero no veo los motivos para que se enciendan estas alarmas mundiales. Hay que estudiar qué va a hacer Donald Trump en lo sucesivo. No sé qué piensas tú de esto, Daniel. No, me parece muy bien tu análisis, pero yo creo que la alarma es una cosa lógica, por la sencilla razón de que hubo una mala lectura por parte, porque tú hablabas de eso que bautizó, porque quien acuña el término de complejo industrial militar es un militar de los Estados Unidos llamado Eisenhower. Claro. Dwight Eisenhower, en su último discurso como presidente, cuando salía de la presidencia para entregarle a Kennedy, un discurso televisado, les recomiendo que lo busquen, que está en YouTube. Habla del complejo industrial militar que pretende regir la vida de los Estados Unidos y al cual debemos ponerle coto porque no podemos dejarnos gobernar por él. Y era un militar que había ganado, el que se montó el ejército aliado en sus hombros para ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que así como hay un complejo industrial militar, hay un complejo de opinión, complejo industrial de la opinión. Y ese complejo industrial de la opinión existe y son analistas, medios de comunicación, grandes conglomerados de comunicación, muchos de los cuales son empresas, o todos son empresas, y son empresas que tienen intereses, son empresas que tienen también conflictos de intereses muchas veces, y que pareciera que pueden caer en este tipo de equivocaciones. Yo le comentaba hoy a Diego Bautista, con quien conversé antes en su programa, y lo escuché buena parte de hoy también. Él tiene una posición. Él llama, de hecho, Diego, allí tenemos una discrepancia, pero él dice que no se puede pensar que Donald Trump ganó absolutamente y que el pueblo decidió a favor de Donald Trump, porque ocurre el tema de que no ganó el voto popular, pero sí los votos electorales, que Hillary ganó el voto popular. Mi posición es otra. Mi posición es que Donald Trump gana, es el presidente, en ese sistema tú ganas, y como se gana, y punto. Uh-huh. Y aparte de eso, el Partido Republicano controla ambas cámaras ahora. Sí, sí. ¿Okay? Eso no significa que Trump controle ambas cámaras, porque eso no es Venezuela, eso no es Latinoamérica. Uh-huh. Y cada senador y cada representante es representante no de su partido, es representante de sus electores. Y si usted puede ver que un republicano electo en un condado de California, que los hay, tiene una posición completamente distinta a un republicano electo en un condado de la Florida, porque sus electores son distintos. Y su lobby es distinto. Y en su votación, al momento de votar y levantar la mano por una ley o de promover una ley, sus posturas pueden ser completas y absolutamente radicales. A mí esto, y ya nos vamos al corte, me recuerda el caso de Trump, me recuerda particularmente las elecciones, porque no es la primera vez. Porque dice, bueno, se equivocaron las encuestas. Y lo están comparando con el Brexit. Mira, en el año 1948, cuando Harry Truman se lanza a la reelección, el favorito era Dewey, que era el republicano. que se había enfrentado la primera vez con Trump y había perdido, pero en la segunda ocasión, cuando se lanza contra la reelección de Truman, uh-huh. Había un convencimiento general de que Truman iba a perder esas elecciones y la prensa lo daba perdedor. Y por esa cuestión del cambio de horario, de la diferencia de horario, el creo que fue en Chicago, de hecho tengo aquí la portada, la foto es muy famosa. En Chicago lanzaron, el Chicago Daily Tribune lanzó el titular antes de que sean los resultados, porque por esa cuestión de la prensa. Y el titular decía, Dewey derrotó a Truman. Es famosa la foto de Harry Truman, que ganó esas elecciones, que se tomó la foto, y aquí está. Se tomó la foto con el titular, con el periódico, riéndose, diciendo que bueno, mira, aquí estoy. La prensa se peló. No es la primera vez. No es la primera vez que una persona ajena al hecho político irrumpe en la política de los Estados Unidos y termina convirtiéndose en otra cosa. Algunos lo han hecho bien. A algunos les salió bien la jugada. Fue el caso de Ronald Reagan, que de ser un actor y de ser del sindicato de actores y de artistas, termina siendo uno de los presidentes más interesantes de los Estados Unidos. Uh-huh. Y a otros les salió mal, como es el caso de Jimmy Carter, que de ser un gobernador de un estado bajo perfil, con cero perfil para ser presidenciable en el momento en que lo fue, en medio de la Guerra Fría y todo lo demás, el tipo termina ganando y bueno, perdió la reelección y le salieron muy mal las cosas. Uh-huh. Pero en todo caso, vamos a ir al corte comercial. Ya de regreso vamos a seguir conversando de estas cosas porque seguramente hay mucha tela que cortar y seguramente ustedes tienen mucho que decir. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hay otra cosa muy importante desde mi punto de vista. Una cosa es ganarle a un candidato, a un contendor, y otra cosa es ganarle un estado de ánimo. Cuando hay un estado de ánimo, cuando el estado de ánimo es ese estado de ánimo nacional, se superpone a la alternativa electoral, ahí no hay nada que hacer. Voy a dar dos ejemplos. Uno, cuando en marzo del 2004, Rajoy, con el mejor desempeño económico de un gobierno en la historia reciente española, como lo fue el de Aznar, siendo el elegido por Aznar para ser su sucesor en el Partido Popular, siendo el ministro estrella, el vicepresidente estrella, el ministro estrella de ese gobierno, pierde las elecciones frente a Zapatero, al cual nadie daba ganador. ¿A quién le ganó? ¿O con quién perdió Rajoy? ¿Perdió con Zapatero? No, perdió contra un estado de ánimo nacional. ¿Cuál era el estado de ánimo nacional? Que España se había metido en la guerra de Irak, que le abrió las puertas al conflicto islámico dentro de sus fronteras, uh-huh. y que eso lo terminaron pagando con sangre los españoles. Eso era un estado de ánimo nacional en España. Entonces Zapatero termina siendo presidente porque el estado mental, el estado de ánimo, uh-huh. la opinión pública, podrías tú llamarlo, estaba uh-huh. convertida. El estado de ánimo nacional no permitía que Rajoy ganara esas elecciones. Segundo ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela en las elecciones regionales y municipales del año 92. Había un estado de ánimo opositor al gobierno de Carlos Andrés Pérez en aquel momento, y además de eso, había un estado de ánimo, inclusive los mismos adecos que decían, mira, es imposible ganar estas elecciones. La gente va a votar en contra, porque estas elecciones van a ser una válvula de escape para la desesperación del venezolano, que siente que con golpes de Estado y con dos golpes de Estado y con un sacudón y todo lo demás, el gobierno de Carlos Andrés es muy difícil que continúe. ¿Y qué termina ocurriendo? Bueno, se terminan erigiendo. Bueno, el movimiento al socialismo gana un poco de gobernaciones y alcaldía. La causa R arrasa en Caracas, gana la alcaldía de Caracas. Y salen unos fenómenos mucho más interesantes, uh-huh. que son unos independientes de las comunidades que se lanzan a las alcaldías y terminan ganando, como el Enrique Zambrano en Baruta y como otros casos que se repitieron en todo el país. En el caso de Vargas ganó Ubaldo Martínez, que era un médico popular, de un médico de dispensario, que termina con el apoyo del MAS llegando a la alcaldía de Vargas. Entonces, ¿qué ocurre? El tercer ejemplo, bueno, más cercano, Obama. ¿Qué era Obama? El cambio. O sea, no era Obama, que vendieron la idea, mira, el cambio es esto. ¿Y qué es esto? Bueno, es un hombre que es negro, sí, como no, pero también es un tipo, es un joven profesional que tiene una esposa también joven, joven profesional, es una pareja joven profesional con hijos, es la clase media. Eso es el cambio. La clase media gobernando fuera de ese establishment acartonado que terminó apoderándose de la política en los Estados Unidos. Cuando tú revisas eso y cuando caes hoy a lo que ocurrió, a lo que ocurrió ayer, te das cuenta de que en realidad Hillary Clinton no estaba compitiendo contra Donald Trump, estaba compitiendo contra un estado de ánimo nacional que siente de verdad, y quizás es difícil para nosotros que no estamos allá, que los Estados Unidos están en retroceso frente al mundo. Que los Estados Unidos han dado un paso atrás. Y lamentablemente, también ese establishment mediático, ese aparato mediático de los Estados Unidos, no permitió ver que habían unas voces calladas, muy por debajo, que no aparecen en CNN, que no aparecen en CNBC, que no aparecen en NBC, que ni aparecen en el Miami Herald, ni en el New York Times, ni en el Washington Post. No aparecen, que simple y llanamente consideran que las cosas no están bien. Cuando yo veo el análisis de la votación y aparece que el 54% de las mujeres blancas de los Estados Unidos votaron por Trump. Uh-huh. O sea, de los votos de Trump, el 54% votaron por Donald Trump, de las mujeres blancas. Pero eso fue todo lo contrario a lo que nos vendían los medios, que decían que Trump era un misógino que tenía a las mujeres en contra. Sí. Y que las mujeres iban a decantar. El mito del voto latino, mayoritariamente en contra de Trump, pero es que ya va. Pero es que ¿quiénes son los latinos que votan en los Estados Unidos? Los ilegales no votan. No votan. Los que votan son los que pagan impuestos. De hecho, tú sabes que el mayor ataque que se le hace a posteriori a cadenas como CNN es que ellos utilizaban encuestas donde lo que se medía, porque CNN está muy vinculada, y sobre todo, por supuesto, CNN en español, con el mundo latino, el mundo hispano en los Estados Unidos, las encuestas eran de latinos. Pero pequeño detalle, esos latinos la mayoría eran indocumentados. Entonces era una cosa que era irrelevante, porque eso no se iba a traducir eso después. No, pero es que evidentemente... Entonces, decía, ay, se nos fue claro, por un tema de muestreo, se nos fue eso. Mira, pero eso ¿no sería de alguna manera también, habría que averiguar, estoy especulando, uh-huh. Ojo, ¿no? Oye, si yo fuese un empresario uh-huh. y un competidor mío se lanza a la presidencia, yo muy probablemente... en un entorno donde hay libre competencia uh-huh. me podría sentir amenazado y quizás por allí ocurrieron muchas cosas, pero mira, creo que está en desarrollo, esto está crudito, sí, todavía, y hay algo, ¿no? Con respecto al si esto se puede hablar de sociología electoral de lo que se ocurrió el día de ayer, que me llamó mucho la atención, y como yo tiendo a respetar la honestidad intelectual, lo leí en un análisis de Julio Coco opina sobre distintas cosas, y leí un análisis a las horas del mediodía donde él habla, bueno, ya se mete en un tema filosófico, ¿no? Pero él habla de una cosa muy importante, que es que en los Estados Unidos la contienda que estaba planteada ayer, por supuesto que no es, porque eso no es un tema en Estados Unidos de izquierda y derecha. No lo es. Ya no lo es ni siquiera en muchas partes del mundo, mucho menos en los Estados Unidos. Bueno, en países atrasados como el nuestro. Bueno, todavía aquí, pero más como un elemento discursivo, sobre correcto. Todo desde el poder para deslegitimar al otro. Así es. Pero él habla del modelo de producción con respecto a la sociedad. ¿Qué es lo que estaba en juego ayer? Bueno, un modelo de producción, dice él, donde las clases, digamos, el hombre blanco estadounidense, del medio rural sobre todo, bueno, defiende aquel viejo sueño americano que tenía que ver con qué, Daniel, con el modelo fordista de producción. El modelo fordista, que era el modelo en serie, el modelo industrial, el gran desarrollo del complejo industrial norteamericano, frente a lo que ha sido un cambio de la modernidad. Y ese cambio de la modernidad tiene que ver con nuevas formas de trabajo. Uh-huh. Y esas nuevas formas de trabajo está desde el que trabaja, por ejemplo, diseño gráfico en su casa, el que trabaja como manejador, por ejemplo, de redes sociales desde su casa, que no tiene nada que ver con ese mundo industrial, que es el que vende Trump. Mm. ¿Y qué gana el día de ayer? Pues gana la visión de esa visión, digamos, industrialista del modelo de producción norteamericano. Frente a lo otro, que no lo entiende todavía, parece que no lo entiende, la gran cantidad de estados estos que tú ves votando por Trump, que son estados, digamos, de, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos profundos, no de las urbes, que es la que manejaba Hillary Clinton, que termina ganando Hillary California. Gana en las ciudades, las urbes. Gana California, Nueva York. Gana el estado de California, pero la votación fundamental está en las grandes ciudades, que es sumamente llamativo. Pero fíjate tú algo, que también hay cosas que entender. Cuando el Partido Republicano tiene unas posturas tradicionales, cuando la gente vota por el Partido Republicano sabe que está votando. Claro. Y cuando la gente vota por el Partido Demócrata sabe por qué está votando. Cosa que es la sinceridad política que debe haber en todo sistema, partidista. No puede ser que un partido no tenga definido qué va a hacer con la economía, sino que tiene que esperar que llegue la campaña para armar un plan. No. Cuando usted tiene en los Estados Unidos una preocupación en la población por la cantidad de impuestos que se está pagando, la gente vota republicano, porque los republicanos son partidarios de la disminución de los impuestos. cuando la situación social se está haciendo insostenible, cuando es necesaria la intervención del Estado a través de programas de asistencia, la gente tiende a votar por el Partido Demócrata, que son más intervencionistas en ese sentido. El Partido Demócrata, los gobernantes del Partido Demócrata son más proclives a que existan acuerdos de libre comercio. Y además son más proclives a, en su política exterior, ser un poquito más intervencionistas en cuanto a la forma de resolver los conflictos internacionales. Los demócratas. ¿Más intervencionistas? Más intervencionistas, ¿en qué sentido? Más participativos en los foros internacionales, más multilateralistas. Uh-huh. En el caso de los republicanos, son más aislacionistas. En el sentido de que consideran de que su participación en entes multilaterales es para la toma de decisiones. Ojo, no estoy hablando de las intervenciones militares. Militares, sí. Sino de la toma de decisiones, de su intervención en el espacio. Cuando tú ves lo que la forma más clásica, bueno, lo que hizo Reagan con la invasión a Granada en el año 83, o lo que hizo Bush con la invasión a Irak. La invasión a Irak no fue para las Naciones Unidas. Él lo hizo unilateralmente a través de ese concepto torcido de la guerra preventiva. Cuando tú revisas todas esas cosas y cuando empiezas a analizar qué es lo que va a hacer Trump, yo estoy muy preocupado por ese señor. Porque Trump, lo peor que le podía pasar a Donald Trump era ganar estas elecciones. Por la simple y sencilla razón de que luego de que prometiste todo lo que le prometiste, es una bala a cada malandro. Sí. ¿No? Y resulta que tú tienes un revólver con 5 balas. Entonces ahora tienes que hacer... Esa es la perfecta analogía. La economía de las balas. Porque tú el tipo prometió que iba a acabar con el grupo terrorista ISIS. La inmigración ilegal. Con los inmigrantes ilegales. Uh-huh. Con los islámicos establecidos en los Estados Unidos de forma ilegal, así fuesen refugiados. Prometió revisar todo el acuerdo de los Estados Unidos con Cuba para congraciarse con los electores de la Florida. Le ofreció la bala a los Castro, le ofreció la bala a Nicolás Maduro. Dijo que iba a acabar con una cosa muy importante, por cierto, el ofrecimiento que hace. Acabar con el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, uh-huh, con el NAFTA. Eso es muy importante. Entonces, que por cierto, ayer los mexicanos decían, bueno, ojalá, porque nos está yendo mal ya con el NAFTA. Imagínate tú hasta dónde estamos llegando. Entonces, mira, cuando tú revisas esas cosas, tú terminas diciendo, oye, ¿no hubiese sido mejor para Trump perder esta elección, construir una base más ancha para las próximas elecciones con una postura cierta, convertirse en el hombre necesario ya con una postura decantada sin tanto tremendismo? Yo creo hubiese sido lo mejor para él. Pero ahorita es que vamos a ver qué es lo que el tipo trae. No, yo creo que no hubiese aguantado 4 años más porque la molienda del aparato republicano se lo hubiese llevado por medio. Lo mismo se decía, salvando las distancias. ¿Okay? Lo mismo se dijo en su momento de Jeb Bush. Y ahí está Jeb Bush todavía parado. Bueno, aunque no le fue muy bien en las primarias. Lo mismo se decía, acuérdate, lo mismo se decía en Perú con el caso de Ollantumala. La política tiene unas cosas muy extrañas. Ahora, lo que a mí en este momento me llama mucho la atención es pensar qué va a hacer el clan Clinton con tanta hambre de poder. Me imagino yo que empezarán desde ya a preparar a la hija. No te rías, que te estoy hablando en serio. Empezarán desde ya a preparar a la hija para dentro de 10 años, como mucho, o quizás antes perfilarla como senadora, como representante, y empezar a trabajar por allí, porque esa gente tiene hambre de poder. Mm. Estamos hablando de una familia que tiene 25 años en el qué, 30 años en puestos de poder. O sea, tú dices que ya pueden comenzar a ser analogables con los Kennedy, por ejemplo. Una familia con tradición y hambre y vocación de poder, ¿no? O con los Noriega, con los Ortega de Nicaragua, no sabes. No, no, compararlo ya, ¿no? Una cosa ya distinta. Mira, Daniel, antes de que concluyamos este segmento, vamos a aterrizar, hemos zanjado ya el tema de los Estados Unidos, vamos a aterrizar en Venezuela. Hay mucha gente que dice, bueno, opinen de Venezuela. Hoy, Enrique Capriles dio una rueda de prensa, entiendo. Así. Y entonces es otra vez, digamos, una especie de, yo no sé si decirle ultimátum, porque ya esta cosa de decirle ultimátum ya sí sería como muy radical, pero una especie de precisión sobre los alcances que se espera tenga la mesa esta que se instaló entre el PSUV, la Mesa de la Unidad Democrática y la mediación del Vaticano y los cuatro señores, los cuatro caballeritos estos que nos visitan desde el exterior. Entonces, los puntos que se exigen son ya más o menos reiterativos. Por ejemplo, abrir el canal humanitario, esto para que lleguen las medicinas, los alimentos, cambio de gobierno como solución a la crisis, ya esto se ha ventilado suficientemente. Está el tema de la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Hay dos rectoras a las que se les vence el periodo en diciembre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero es muy importante tener en cuenta también que para que se nombren nuevos rectores, óigalo bien, váyalo anotando por allí, para que después no le creen una falsa expectativa, tiene que tener la Asamblea Nacional una mayoría de 2/3 para poder nombrarlos, digamos, de manera directa, si no tiene que ir un consenso con el PSUV. Y sabemos que la cuestión de Amazonas en este momento imposibilita que la Mesa de la Unidad Democrática tenga 2/3 de la Asamblea Nacional. Entonces, eso va a ser un nuevo yoyo, el tema de los rectores. Cuarto punto, respeto a la Asamblea Nacional. Esto es para dejarle actuar con, digamos, cierta libertad. Quinto punto, ya reiterado hasta el cansancio, y fue el primero que, digamos, si es que se puede decir también, concedió el gobierno, que es liberación de presos políticos. Me imagino que se refiere a la liberación de todos los presos políticos. Pero el sexto punto es nuevo, Daniel. Yo no había escuchado de esto. ¿Cuál será? La presencia del general Vladimir Padrino López en la mesa de diálogo. Pide el gobernador Enrique Capriles que se incorpore al general Vladimir Padrino López a la mesa de diálogo. Vamos a analizar por qué a la vuelta de la pausa, ¿te parece? Bueno. Vamos al corte, tenemos que hacer el corte reglamentario a esta hora de la tarde, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta con la propuesta de incorporar a Vladimir Padrino López a la mesa de diálogo. Ajá. ¿Y cómo tú interpretas esto, Daniel Lara? Bueno, yo interpreto que el gobernador Enrique Capriles ha sido iluminado por la providencia. Y así como Dios le dio a Moisés la sabiduría para escribir los 10 mandamientos en las tablas aquellas, sí. Alguien ha iluminado al gobernador Enrique Capriles, que en un destello de brillo estratégico y táctico político ha puesto sobre la mesa a quien tiene que poner. Yo iría más allá, pero claro, yo no soy el gobernador Capriles y creo que no soy quien para estarle enmendando la plana. Seguramente él sabe de política más que yo, porque por algo ha sido gobernador, alcalde y presidente del Congreso. Algo debe saber. Yo creo que no se le puede menospreciar a Capriles. Yo diría, vamos a hacer una cosa, que se pare Falcón y se siente padrino. Porque si es con militares, vamos a hablar con el que es. ¿No? Y se siente, siéntese ahí. Con la torre relevante. Falcón, ¿verdad? Por favor, párate y cédele tu silla a... No, pero es que las cosas son como son. Sí. Ahora te pregunto yo una cosa, Dani Omar. Sí. ¿Qué te parece a ti esto? Vamos a suponer, estoy hablando en términos hipotéticos. Atención, ha oído el tambor. ¿Qué te parecería a ti esta propuesta? Otra vez las propuestas dibujadas en el aire. Escúchame, pero a veces se terminan materializando. Sí, escúchame. Pegado varias. Se produce el siguiente acuerdo. Se saca a Aristóbulo Isturiz de la vicepresidencia y se nombra vicepresidente de la República, con Nicolás Maduro en el poder, uh-huh, a Henry Falcón. Uh-huh. Y se plantea, bueno, vamos a hacer referendo, pero en el 2017. Ok. Y se nombra a Henry Falcón vicepresidente. ¿Tú aceptarías esa propuesta? Bueno, esa es una propuesta para la transición, ¿no? Esa es la pregunta, es, ¿aceptarías la propuesta si fueses el negociador de la Mesa de la Unidad? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? No, yo tengo que meditar esto. La pregunta es, ¿aceptaría Falcón la propuesta? Yo estoy seguro que sí. ¿Estaría dispuesto, Nicolás? Eso no lo creo. ¿Se imagina usted a Henry Falcón de vicepresidente? O de repente dice, no, Henry Falcón va a ser el vicepresidente de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro termina su periodo. Vamos a elecciones de gobernador el año que viene, uh-huh, a elecciones del alcalde, y Henry Falcón va a ser vicepresidente hasta el 2019 y deja a Nicolás trabajar. Y te digo por qué lo aceptaría Falcón. Ni siquiera es por un tema de fijación con Falcón, uh-huh, sino que cuál ha sido la propuesta de Henry Falcón durante los últimos 2 años, año y medio. Bueno, él habla de una cosa que se llama gobierno de unidad nacional, que a él lo incorporen como vicepresidente en un gobierno, aun cuando Maduro siga siendo presidente. Yo me imagino que él, que se asume opositor, porque Falcón dice que es opositor, estaría conteste con la idea de que eso es un gobierno de unidad nacional, porque el presidente es del chavismo y el vicepresidente es de la oposición. Ahora, Daniel, yo quiero redondear. Pero fíjate tú algo, ¿no? Sí. Y disculpa que te interrumpa, tu palabra vaya adelante siempre. Escucha tú algo. Me parece que sería un gesto de sinceridad del chavismo y de Henry Falcón. Uh-huh. ¿Qué incorporan a Henry Falcón al gobierno. Porque ellos piensan exactamente igual. Porque cuando tú ves que Henry Falcón pone una propaganda... Sé. Sí, no. Es que no es que se sepa o no. Es que lo que es evidente no necesitan baje. Cuando tú ves una propaganda de Henry Falcón caminando y abrazando viejitas y lanzando juguetes desde un camión con la canción del cantante castrista Silvio Rodríguez de fondo, la canción del elegido que le canta un guerrillero heroico. ¿Cómo puede un chavista ver esa propaganda y decir que ese tipo es antichavista? No, no, no. Es que ese es el legado que camina. Aparte de eso, Henry Falcón apoyó la reforma y apoyó la enmienda del 2009. O sea, que Henry Falcón está casado con lo que establece esa constitución hecha a la medida del chavismo. Fíjate. Entonces, cuando Henry Falcón arma un berrinche para que el gobierno nacional le dé 500 millones de bolívares para hacer el monumento de una virgen con tanta necesidad que tiene el Estado Lara, y el señor pide unos reales para construir una virgen y Nicolás Maduro se lo da. O sea, ¿qué estamos jugando aquí? A que obviamente allá hay un puente. Yo no sé si ese puente es de plata. Yo no sé si es un puente roto. O un puente de guerra. O un puente de guerra. De esos provisionales que le encantan a los militares. Mira, ¿no? Yo quiero cerrar este tema porque a mí me pareció muy interesante, más allá de lo de Henry Falcón, la petición de Capriles y quienes le acompañaron el día de hoy con incorporar a Vladimir Padrino López. Incorporar a Vladimir Padrino a la mesa de diálogo es un gesto de sinceridad. Pero ahorita... Aquí nadie quiere militares en el poder. Pero es ineludible y es innegable el hecho de que los militares son quienes manejan actualmente, para infortunio de nosotros, el poder en Venezuela. Entonces, yo creo que esto es un gesto de sinceridad enorme. Yo creo que ha acertado Enrique Capriles la tarde de hoy diciendo que Vladimir Padrino López o un representante de las fuerzas militares tienen que estar en esa mesa de diálogo, que la entrecomillo, porque eso es así. Y tienen que estar los actores relevantes, Daniel, porque si no, los acuerdos a los que se llegan allí, si es que se llega a algún acuerdo, pues va a ser prácticamente un papel que 15 días, un mes después, lo pueden echar a la basura. Los militares tienen que estar planteados en la decisión y en la, digamos, en la discusión de una transición en Venezuela. Eso, quien no te lo diga, pues está pintando pajaritos en el aire. Entonces, yo creo que esto es de reconocer y me parece un gesto muy audaz, repito, de Capriles Radoki en la tarde de hoy. Vamos, bueno, a despedir el programa. Vamos a despedir el programa por hoy. Ojalá que Capriles siga con esa iluminación mental. Y ojalá que, además de eso, hoy es 9 de noviembre. Aquí dijeron que el 11 de noviembre, si no había resultados, iban a tomar acciones. Estamos en la cuenta regresiva y nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de cobrar esas promesas. Mañana hay una marcha de los estudiantes. Tenemos que cobrar esas promesas. Ya mañana basta hay una marcha de prometedera, ya basta de prometedera y de guaraleo. Uh-huh. Ya basta. Si dijeron una cosa, vamos a empezar a cumplirla. Nos despedimos por hoy. Les dejamos en compañía de María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Hasta mañana. Termina y así nos va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCR 750 AM.